Esta es la historia de un niño moreno que a la tempestad desafió. ¡Un saludo! muy mal de todos tus caprichos. Te arrepentirás. Veo que solo has logrado niña consentida hacer tu día. De nada vale ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa. Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. De nada vale ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa. Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa. Y escribiré tu nombre y el mío, corazón. Voy a pasar por esos lugares donde tantas veces felices momentos vivimos los dos. La luna y el cielo, único testigo de este inmenso amor que una vez fue mío y que la distancia hoy nos separó. He vuelto a esa plaza en donde siempre nos encontramos. Se ve distinto y sin embargo nada cambió. Tu nombre y el mío, escrito en un árbol, en un corazón.